Moscas son furiosos pedacitos de vida. ¿Por qué están tan furiosas? Parece que quieren más. Parece como si estuvieran furiosas por ser moscas. No es mi culpa. Me siento en la habitación con ellas y me joden con su agonía. Es como si fueran pedazos de alma abandonados en algún lugar. Intento leer un diario, pero no me dejarán en paz. Una parece subir en semicírculos por la pared, emitiendo un miserable sonido sobre mi cabeza. La otra, la más chica, se queda cerca y molesta por mi mano, sin decir nada, elevándose, cayendo, volviendo a trepar. ¿Qué Dios puso estas cosas perdidas sobre mí? Otros hombres sufren dictaduras, amor trágico. Yo sufro insectos. Espanto a la más chica y eso solo la hace revivir. Su impulso desafiante da vueltas más rápido, más cerca. Incluso hace un sonido de mosca y la otra arriba intenta un nuevo vuelo, excitada. Ella también se apura. Que de repente en un bloque de ruido y se juntan dando vueltas en mi mano, atacando la base del portalámparas hasta que alguna cosa humana en mí no aguanta más sacrilegio y empieza a golpear con el diario enrollado. Fallo, golpeo, golpeo. Se quiebran en discordia. Algún mensaje se perdió entre ellas y agarro la más grande primero, que de espaldas agitando las patitas como una puta furiosa. Y le pego de nuevo con mi palo de papel. Y se convierte en una fea mancha de mosca. La chiquitita vuela más alto. Ahora, tranquila y rápida, casi invisible, ya no se acerca a mi mano. Está domesticada e inaccesible. La dejo en paz. Me deja en paz. El diario, por supuesto, está arruinado. Algo pasó. Algo empañó mi día. A veces no hace falta un hombre o una mujer. Solamente algo vivo. Me siento y miro a la mosca chiquitita. Estamos juntos en la trama del aire y de la vida. Y ya es tarde para nosotros dos. la carne cubre el hueso y ponen una mente ahí, y a veces un alma, y las mujeres rompen floreros contra las paredes, y los hombres beben demasiado. Nadie encuentra a quien busca, pero siguen trepando y bajando de las camas. La carne cubre el hueso, y la carne busca más carne. No hay elección. Estamos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra a quien busca. Los basureros de la ciudad se llenan. Las plazas de los drogatas se llenan. Los manicomios se llenan. Los hospitales se llenan. Los cementerios se llenan. Ninguna otra cosa se llena. Sería bueno salir de aquí, irse, reventar, huir de los recuerdos de todo esto. Pero quedarse tiene su sabor también. Todas esas nenas que querían ser superiores y ahora viven en sucios apartamentos mientras esperan el próximo capítulo de la telenovela. Y todos esos tipos, esos que de veras creían que iban a conseguirlo, sonriendo en el álbum del colegio, con sus caritas lozanas, y ahora son policías, empleados, encargados del puesto de bocadillos, peones del hipódromo, huellas en el polvo. Es bueno quedarse por aquí y ver qué les pasó a los demás. Solo que cuando vayas al baño, evita el espejo y no mires lo que el agua se lleva cuando tiras la cadena. Es lo mismo que antes, o que la otra vez, o que la vez anterior a esa. Hay un macho, y hay una hembra, y hay un problema. Solo que cada vez piensas, bueno, ahora he aprendido. La voy a dejar y que haga lo suyo. Y yo voy a hacer lo mío. Ya no lo quiero todo. Solo algo de confort, y algo de sexo, y un pequeño amor. Ahora de nuevo estoy esperando y los años se van tenues. Tengo mi radio y las paredes de la cocina están amarillas. Sigo vaciando mis botellas, atento a los pasos en la escalera. Espero que la muerte contenga menos que esto. No podemos ganarla. He decidido que no podemos ganarla. Por un momento creíamos que podíamos, pero fue solo por un momento. Ahora sabemos que no podemos ganarla. No podemos quedarnos quietos y ganarla, o correr y ganarla, o hacer lo correcto y ganarla, o equivocarnos y ganarla. Algún otro va a ganarla. Esa es la razón por la que algún otro está ahí y nosotros estamos aquí. Es terrible ser derrotado en lo que parece importar. Sucederá. Aceptarlo es imposible. Saberlo es más importante que las palomas, o las frenadas, o el amor. Él tenía 65 y su esposa, que tenía 66, padecía el mal de Alzheimer. Él sufría cáncer de boca. Hubo operaciones, tratamientos de rayos que debilitaron los huesos de su mandíbula y ahora tenía algunos alambres. Diariamente él le cambiaba los pañales a su esposa como un bebé. Incapaz de conducir en esas condiciones, él tenía que tomar un taxi hasta el hospital. Y como no podía hablar bien, escribía las indicaciones. En su última visita le informaron que habría otra operación. Un poco más de la mejilla izquierda, un poco más de lengua. Cuando volvió le cambió los pañales a su esposa. Encendió la televisión. Miró el informativo de la noche. Entonces fue al dormitorio y agarró el revólver. Lo puso contra la sien de ella. Disparó. Ella cayó hacia la izquierda. Él se sentó en el sofá. Se puso el revólver en la boca y tiró del gatillo. Los disparos no despertaron a los vecinos. Más tarde los ruidos de la televisión se lo hicieron. Alguien llegó, empujó la puerta abierta. Los vio. Pronto llegó la policía y desplegaron su rutina. Encontrando algunas cosas. Una cuenta de banco cerrada y un talonario con un balance de 1,14 euros. Suicidio, dedujeron. En 3 semanas había 2 nuevos inquilinos. Un ingeniero en informática llamado Ramón y su esposa Aitana, que estudiaba ballet. Parecía que eran otro par prometedor. Hay suficiente traición y odio, violencia, necedad en el ser humano corriente como que para que cualquier ejército o cualquier jornada se abastezca. Y los mejores asesinos son aquellos que predican en su contra. Y los que mejor odian son aquellos que predican amor. Y los que mejor luchan en la guerra son, al final, aquellos que predican paz. Aquellos que hablan de Dios

Siempre ese espacio ahí, justo antes de que nos agarren. Ese espacio que nos relaja, nos deja respirar. Tirarte en la cama pensando en nada o servirte un vaso de agua del grifo mientras tú te llenas de nada. Ese espacio amable y puro es lo que vale. Siglos de existencia. Rascarte el cuello mientras miras por la ventana una rama desnuda, espacio ahí, antes de que nos agarren, nos asegura que cuando lo hagan, no lo van a tener todo. No puedo levantar nada del suelo. Calcetines viejos, pantalones cortos, camisas, diarios, cartas, cucharas, botellas, latas de cerveza. No puedo hacer la cama, ni poner papel higiénico nuevo, ni lavarme los dientes, ni peinarme o vestirme. Me quedo en la cama, desnudo, sobre las sábanas sucias. Que están la mitad en el suelo y los botones del colchón presionan la espalda. Cuando el teléfono suena, cuando alguien viene hasta la puerta me pongo furioso. Soy como un escarabajo bajo la roca, con ese miedo también. Me quedo en la cama, hay un espejo sobre la cómoda. Es una victoria poder rascarme. Thank you. los hospitales en los que he estado, hay cruces sobre las paredes, como en amarillentas y ramas de olivo detrás. Es la señal para aceptar lo inevitable. Pero lo que de veras hieres son los orinales, duros, debajo de tu culo. Te estás muriendo y tienes que sentarte en esa cosa imposible, y mear y defecar, mientras en la cama de al lado, una familia de cinco viene a alegrar un incurable caso de corazón débil, de cáncer, o un caso de ruina general. El orinal es una roca impiedosa, una broma horrible, porque nadie quiere arrastrar tu cuerpo desfalleciente hasta el baño. Tú tienes que hacerlo, pero las barras están alzadas. Estás en tu cuna, tu pequeña cuna de la muerte. Y cuando la enfermera regresa una hora y media más tarde y no hay nada del orinal, te mira molesta, como si en las inmediaciones de la muerte uno debiera ser capaz de hacer las cosas más comunes una y otra vez. Pero si crees que eso es malo, entonces relájate y deja que corra todo en las sábanas. Vas a escuchar a la enfermera y también a los otros pacientes. La parte más difícil de morirte es que ellos esperan que te vayas como un cohete en el cielo estrellado. A veces puede ser, pero cuando necesitas la bala y el revólver, miras para arriba y encuentras que los cables que van hasta el botón sobre tu cabeza fueron cortados hace años, eliminados, tan inútiles como los orinales. El viento sopla fuerte esta noche, ya es un viento frío, y pienso en los muchachos desocupados. Espero que alguno de ellos tenga una botella de tinto. Es cuando estás en la mala, cuando te das cuenta de que todo tiene dueño, y de que hay cerraduras en todas las cosas. Así funciona la democracia. Agarra lo que puedas, trata de mantenerlo, y agrégale algo si es posible. Así funciona la dictadura también, solo que ellos esclavizan o destruyen a sus desamparados. Nosotros simplemente olvidamos a los nuestros. En cualquier caso, es un viento muy frío. Cucarachas escupen clips y el helicóptero da vueltas y vueltas, oliendo sangre. Los reflectores miran a nuestro dormitorio. Cinco tipos en esta calle llevan pistolas, otro un machete. somos todos asesinos y borrachos. Pero hay peores en el hotel de enfrente. Se sientan en el umbral verde y blanco, depravados y banales, esperando ser institucionalizados. Aquí cada uno de nosotros tiene una planta pequeña y verde en la ventana. Y cuando peleamos con nuestras mujeres a las 3 de la mañana, hablamos despacio. Y en cada porche hay un pequeño plato de comida que siempre por la mañana ya vaciamos. Creemos que los gatos.

quiere ser así, un ser sin cara, sin mente, sin corazón. ¿Quieres experimentar la muerte antes de la muerte? Nadie puede salvarte sino tú mismo, y mereces salvarte. No es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar, es esto. Piénsalo. Piensa salvarte a ti mismo, tu parte espiritual, la parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria. Sálvala. No te unas a los muertos de espíritu. Mantente con buen talante y garbo. Y al cabo, si fueras necesario, apuesta tu vida en plena refriega. Al carajo las probabilidades. Al carajo el precio. Nadie puede salvarte sino tú mismo. ¡Hazlo! ¡Sálvate! Y entonces sabrás exactamente de qué hablo. Estoy ahí sentado, borracho, escuchando las mismas sinfonías que me dieron la voluntad de seguir adelante cuando tenía 22. 40 años después, ni ellas ni yo tenemos la misma magia, precisamente. Deberías haberme visto entonces, tan esbelto, sin barriga. Era todo nervio demacrado, violento, fuerte, loco. Si me decías una palabra fuera de lugar, te partía el alma allí mismo. No quería que me molestara nada ni nadie. Parecía estar siempre camino de alguna celda, tras haber sido trincado por hacer algo en la avenida o en sus inmediaciones. Y ahora estoy aquí sentado, borracho. Soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas, y estoy tan asombrado como cualquier otro de haber llegado desde allí hasta aquí sin cometer ningún asesinato, ni haber sido asesinado, sin haber dado con mis huesos en el manicomio. Mientras esta noche me bebo a solas otra vez el alma, a pesar de todo el sufrimiento pretérito. Gracias a todos los dioses que no estuvieron de mi parte entonces. Estar muy enfermo y muy débil es algo extraño. Que ir desde tu cuarto al cuarto de baño y volver te absorba toda la energía. Parece una broma, pero no da risa. De nuevo en la cama vuelves a pensar en la muerte y llegas a lo mismo. Cuando más te acercas, menos terrible resulta. Tienes mucho tiempo para examinar las paredes y los pájaros en un cable telefónico cobra mucha importancia. Y la televisión, hombres jugando béisbol un día tras otro, falta de apetito. La comida sabe a cartón, te pone enfermo, más que enfermo. Mi dulce esposa sigue insistiendo que coma. El médico dijo, pobrecita mía. Y los gatos saltan a la cama y me tiran. Me miran fijamente y después dan otro salto y se van. ¿Qué mundo este, piensas? Comer, trabajar, follar, morir. Afortunadamente tengo una enfermedad contagiosa. No hay visitas. Me quedé en 70 kilos de los 98 que pesaba. Parezco de un campo de concentración. Lo soy. Sin embargo, soy afortunado. Me deleito en la soledad. Nunca voy a extrañar la multitud. Podría leer grandes obras, pero las grandes obras no me interesan. Estoy sentado en la cama esperando que todo esto se resuelva de una forma u otra. Simplemente, como todos los demás. Siempre estoy luchando por el siguiente minuto, le digo a mi mujer. Entonces él ya empieza a decirme lo equivocado que estoy. Las esposas tienen por costumbre no creer lo que sus maridos les dicen. El minuto es algo muy sagrado. He luchado por cada uno desde la infancia. Sigo luchando por cada uno. No he estado nunca aburrido, ni sin saber qué hacer a continuación. Incluso cuando no hago nada, saco partido al tiempo. No alcanzo a entender por qué la gente tiene que ir a parques de atracciones o películas, o sentarse delante de la tele, o hacer crucigramas, o visitar a los parientes, o viajar, o hacer la mayoría de cosas que hacen. Mutilan minutos, horas, días, vidas. No tienen ni idea de lo precioso que es un minuto. Lucho por entender la esencia de mi tiempo. Eso no significa que no pueda relajarme y tomarme una hora libre. Pero debe ser cuando yo quiera. Luchar por cada minuto es luchar por lo que es posible en tu interior. De manera que tu vida y tu muerte no sea como la suya. No seas como ellos y sobrevivirás minuto a minuto. Pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos, este puede ser tu último segundo. Historia triste. Historia histórica, historia final. Una mañana muy temprano de tus sueños despertarás. Tú no lo sabrás, este es tu día, hoy vas a morir. Historia triste. Historia histórica. Historia final. Esto que has estado escuchando durante la última hora han sido los capítulos prohibidos de Corintellado. Se ha compuesto básicamente de, muy exclusivamente de poemas de Henry Charles Bukowski. La semana que viene más, o a lo mejor no. Hasta luego. Historia final.